Se me hizo fácil engañar, creer que todo lo podía. Yo tan seguro que jamás te perdería. Se me hizo fácil arriesgarme, tener dos blancos en la mira. Y tú entregándote sin ver lo que realmente sucedía. Mientras probaba mi inocencia con mentiras. Y veme ahora pagando con mi soledad el karma de engañarte, luchando contra la conciencia porque sé que fui el peor. Hacerte mal se me fácil y a ti hoy se te hace fácil olvidarme. Calibre 50, chiquitita. ¿Qué caso tiene seguir vivo si lo más bello se me ha ido? Nada sirve un corazón arrepentido. Yo estoy de acuerdo con tu rabia, nuestro pasado ya es ceniza. Al fin y al cabo te fallé, yo no merezco tu sonrisa. Mientras probaba mi inocencia con mentiras. Y veme ahora pagando con mi soledad el karma de engañarte, luchando contra la conciencia porque sé que fui el peor. Hacerte mal se me fácil.